mármol, de pierecito de mármol, de mármol, de pierecito de mármol. La carnecita de mi cuerpo parece, ya no distingo de lo bueno o lo malo. Y mi corazón tristece, y mi corazón tristece. No siento calor ni frío, y entre estas cuatro paredes mi cuarto se me hace un mundo. Te busco y preguntaba quién eres. No viene, no viene, no viene. Y tú no vienes, no vienes, no vienes. Levante, por Dios, levante, por Dios, levante. Anda, ve, llama a mi novia, que yo estoy muy elegante. Y no, y no, y no, no me digas que no. No ves que me maltrata y en mi pobre corazón. Si quieres olvidarme, olvídame prima en silencio. Y empieza por no acostarte en la camita donde duermo. Que aquí estamos todos de paso y esta vía son tres días y este amor es un fracaso. Con destino a Cáceres y Badajoz, con salida a las 16 horas.